un espacio para difundir información científica, respaldada y verídica de las bandas de pueblo desde la historia, cultura y musicología. Bandas de pueblo, el alma de la fiesta. ¡Que comience la fiesta! Buenas tardes, amigos de Radio Casa de la Cultura. Estamos aquí en el programa Las Bandas de Pueblo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que está por llegar. Es el compañero Patricio Guerra Jr., que es el director actual de la banda San Jerónimo de la parroquia de Pintaj. Esta es una banda moderna, es una banda que tiene formato de banda orquesta. También quiero comentarles que la semana pasada tuvimos la suerte de ir al Teatro Capitol el 6 de julio, que se realizó el concierto de la banda municipal de Quito. En este concierto nosotros, la gente que asistimos, pudimos ver a la banda municipal, que se presentó con un solista que era César Oña, que era el músico invitado de la banda, el cual presentó varios temas totalmente buenos. César Oña fue ex integrante de la banda municipal de Quito. Posteriormente pasó a la banda sinfónica metropolitana y terminó ahora es el clarinetista de la Orquesta Sinfónica Nacional. Tocó varios temas solistas con la banda municipal, y luego de eso se presentó la banda con el trío Pambil, que fue un gran espectáculo que pudimos, los quienes asistimos, pudimos disfrutar de este espectáculo. También este concierto se replica el día viernes 13 de julio en el Parque de Coto Collao. El día sábado 14 de julio cierran este festejo de la banda municipal con el mismo concierto en la Tribuna del Sur, esto a las 19:30. Estos eventos son absolutamente gratuitos, son auspiciados por la Secretaría de Cultura, que celebran los 85 años de existencia de la banda municipal de Quito. En este concierto también se presentó la declaratoria por la concejala Anabel Hermosa, la declaratoria de patrimonio cultural inmaterial a la banda municipal de Quito. Esta declaratoria se la hizo el día anterior, el día jueves, en el Consejo Metropolitano de Quito. Bueno, y ahora continuando un poco con el programa, también queremos recordarles que estamos ahora con los invitados de la banda San Jerónimo de Pintaj, que ya llegaron para acá y se están acomodando únicamente y indicándole al sonidista lo que tiene que hacer. No se olviden de llamar al 2220-966 para cualquier inquietud que tengan. También queremos informarles que estamos poniendo en la página de Facebook de la casa del programa de radio todas las fotos de los invitados. La semana anterior tuvimos aquí la presencia del compañero Efraín Taipe de la banda de El Inca, que nos pudo contar sus experiencias y contar todas sus anécdotas relacionadas a lo que es la banda de El Inca. También acá estuvo el compañero Oscar Imacaña, que también nos contó sobre su historia musical y más que todo nos contó sobre el concierto y todo lo que relacionado a la banda municipal de Quito. Y bueno, ya que llegaron todos los compañeros aquí que están acomodándose y que estamos entre cantos y medias noches, entonces aquí les recibimos ya al compañero Patricio Guerra Jr., que es el que es el invitado especial de esta, con sus dos compañeros, que nos van a conversar un poco sobre todo lo que es la banda de que él está a cargo en este momento, que es la banda San Jerónimo de Pintaj. Muy buenas tardes, querido Patito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Retardito. Qué gusto encontrarme aquí, pues, en la prestigiosa radio Casa de la Cultura. Agradecer por la invitación. Y, en realidad, estos son espacios que ya no hay, ¿no? A donde nos podemos nosotros presentar nuestro trabajo, presentar todo lo que se está haciendo como banda. Muchas gracias, pues, Estuardito. No, para mí es un placer que toda la gente que desee venir acá a la radio y que esté en el mundo de la banda, en el mundo de las orquestas, porque, como algún rato se comentaba, la banda tiene que tener su modernidad y dar un paso hacia adelante, siempre presentando nuevas cosas, nuevas formas de musicalidad. Estás con unos compañeros que te acompañan. ¿Quiénes son? Así es, pues. Son las voces oficiales de la banda San Jerónimo, como es Rodolfo Collago. Rodolfo. Hola, muy buenas tardes, mucho gusto. Recalcando, mi nombre es Rodolfo Collago, soy el vocalista de San Jerónimo Banda Orquesta, y qué gusto estar acá con ustedes. Y otro compañero. Y otro amigo, el nuevito, ¿no? George, hola. George Cruz. Igualmente, ¿no? Buenas tardes con todos, nos escuchas. En verdad, feliz de pertenecer a esta gran banda orquesta. A que sea que vean, ellos tienen más voz de animador que yo mismo. Deberían tener ustedes un programa de radio porque tienen buenas voces. Ahí nos invitan nomás. Bueno, aquí un poco revisando, porque el compañero me mandó la historia de la banda, pero no me mandó su biografía, que era un poco más del interés mío sobre los nuevos talentos musicales que están ahora, porque ya el tiempo pasa y la gente va modernizándose. Para mi criterio, Patricio Guerra Jr. es uno de los que están en el liderato de todo lo que son los grupos musicales. Ahora hay mucha gente joven que se ha metido dentro del mundo de la banda orquesta, de la banda show, como varios nombres tienen. Bueno, y aquí me tocó a mí hacer la investigación que hace todo el mundo, el Facebook. O sea, aquí en el Facebook dice que él estudió producción musical y sonido en Fermata Music Academy. También estudió solfeo y armonía e instrumento en el Conservatorio Frank Liszt de Quito. Este conservatorio es muy bueno. Ajá, tengo muchos compañeros que trabajan ahí. De hecho, Juan Muyo es profesor de historia de la música ecuatoriana. Estudió en el Colegio Montúfar, Mazapiedras. Bueno, el último año. No más de Benquito, en Pinta, Pichincha, y se acabó. Tiene 569 seguidores. Cuéntame, Patito, ¿cómo traste la vida de la música, de la banda? No, muchas gracias. Mi primera escuela. La mejor escuela que existe musical, que creo que todos los músicos hemos llegado, ¿no?, a tocar en una banda de pueblo. Fue mi primera escuela musical. Cuando tuve uso de razón, lo diré, porque recuerdo que 4 años jaló un par de platillos. Y tras mi papá, que es el a quien siempre le seguí. Empecé con esto de la música, me encantó la música. A los 5 años ya estaba interpretando un poco más de instrumentos de percusión. A los 7 años se me ocurre, ¿no?, ya que mis tíos también son músicos, se me ocurre mirar el talento de ellos que tocaban el charango. En ese tiempo la música folclórica, claro, el charango, la guitarra, y daban clases. Entonces yo me iba solo a sentarme a un lado a mirar cómo daban clases, pues, y se me ocurrió empezar a tocar el charango. A los 8 años ya di mi primer concierto. Sí, vi una foto tuya en la Politécnica Nacional. Sí, que toca con un charango ahí. Sí, entonces en ese tiempo recuerdo que yo había visto a un maestro, ¿no?, que en ese tiempo estaba con el charango, como era Manolo Criollo. Yeah. Y recuerdo que él tocaba con los dientes. Y a mí se me parecía, o sea, un juego, ¿no?, un juego de seguir eso. Hasta que lo logré. Y en un concierto, es una buena anécdota, él se iba a presentar. Y justo me tocó presentarme primero, y recuerdo que ahí había un señor que siempre me apoyaba y dice, dale esa, la de los dientes. Y me tocó y toqué yo, y en realidad, pues, al salir Manolo, yo todavía pequeño, me felicitó. Fue algo extraordinario porque fue en Pinta, la gente se levantó, me aplaudió, y desde ahí me di cuenta que he sido músico. Que ya estabas pintando, sí, para música. Exacto. Vamos contigo, tú, ¿cómo entraste al mundo de la música y a una banda? Porque no te veo con pinta de banda. Bueno, de verdad, mi papá también es músico. ¿Y qué toca tu papá? Mi papá toca lo que es el bandolín, guitarra, toca el bajo, también fue orquestero. Ya. Él tuvo una de las primeras orquestas en el Valle de Tumbaco, lo cual le mando saludo a mi papi. Mi papi Marianito, que también venimos de familia de músicos. Tengo también un sobrino que también incursiona en la música, y otro familiar más. ¿Tú cómo te llamas? Disculpa. Rodolfo. ¿Rodolfo? Rodolfo Collago. Ya. Desde niño, yo siempre digo que yo también tuve canciones de cuna, siempre cuando conversamos con mis amigos. Ya. Y le digo que mis canciones de cuna era a veces Oscar de León, el mismo que en paz descanse, Don Medardo y sus Players, Billos, La Faña, música de Potolo Valencia, que mi papá siempre escuchaba. Sí. Esa es nuestra escuela, ¿no? Y yo siempre, la verdad es como que iba a la par, ¿no? Siempre también queriendo tener aparte otra profesión, sí, pero también incursionando en la música. jamás olvidándome como mis raíces. Yo soy de Tumbaco. Claro. Acá soy de Tumbaco y bueno, luego incursioné en lo que es en la música del rock and roll, en el pub, en el colegio, música rebelde y todo lo demás con mis amigos, que me di cuenta que he sabido cantar. Mal sabido, yo así como que... Pero nunca conservatorio. Sí, luego, estuve en las academias de conservatorio. Abiertas. Ahí estuve en las academias, ahí estudié también lo que es solfeo, lo que es técnica, porque también uno tiene que irse preparando, ¿no? Y también yo pienso que ha sido autodidacta también. Todo músico tiene que ser autodidacta y de buscar cada uno. Y tiene que tratar de buscar la forma. Por supuesto, de hecho yo siempre digo músico hoy que es open mind o abierto, es el músico que llega más lejos. ¿Y qué tal la experiencia de tocar con banda? Porque sí, eso te voy a contar. Y luego entré lo que es la música tropical, a orquestas, estuve en orquestas, y hasta que se dio la oportunidad de compartir con Pato Guerra, ya que aquí cantaba mi sobrino, que ahora está en otra orquesta. ¿Ya? Y él me dijo, ¿sabes qué? Me acuerdo que fue hace ya 2 años, ¿no? ¿Sí? 2 años, que le acompañé un show, y yo decía, ¿será? ¿No será? Y yo fui y me gustó el sabor, me gustó el swing. Y yo le dije, oye, me gustó, Pato, qué bacán. Oye, ¿sabes que estaba buscando un cantante más? ¿Quieres trabajar con nosotros? Le dije, déjame un show madra, ¿no? Y de ahí, sí, ya me quedé y acá ya para 2 años. Y ahora no le puedes votar. Y ha sido la experiencia súper, súper, súper chévere. Las presentaciones siempre damos lo máximo. Siempre diré que el público es el que se merece todo. Nosotros nos puede gustar muchas cosas, pero nosotros siempre hacemos música para el pueblo y para el público. El público manda. Así es. Vamos ahora con Jorge Cruz, que es otro cantante más de la orquesta San Jerónimo. Y cuéntame tú, ¿cómo fue tu ingreso a la banda? ¿Cómo aprendiste a ser músico y todo ese tipo de cosas que nos interesa saber? Claro, ¿no? En esencia, igualmente creo que esto de la musicalidad se viene ya en las venas, ¿no? Mi padre igualmente es músico, fue músico, ¿no? De hecho... igualmente interpreta el requinto y la guitarra, música. Yo, en cambio, fue mi escuela, se podría decir, la música ecuatoriana. Siempre escuchando a los Montalbinos, a Guayo Guayamabe, escuchando a los Brillantes. Entonces, ese tipo de música fue mi primera escuela. De ahí, pues ya evolucionando a la edad, ya en la adolescencia, hice folclore, música de los Carcas, de Proyección, Mayandina. Y bueno, en esto de la música tropical... bueno, antes tuve paso en la música nacional, igualmente en agrupaciones de música nacional. ¿En cuál agrupación estuviste? Bueno, trabajé un largo tiempo en una agrupación que se llama Star Band de Luis Alfredo, en la cual tuvimos pues bastante experiencia, donde gané bastante experiencia y conocí bastante más a fondo esto de la música. Entonces, y ahora pues de la mano del maestro Pato Guerra Jr., trabajando junto a él, aprendiendo muchas cosas, varias cosas que en verdad en esto del ámbito musical vale la pena. ¿Y tú alguna vez estudiaste tal vez en conservatorio o en una academia? La verdad no he tenido la dicha de estudiar en el conservatorio, pero he tomado cursos hay una escuela en Machachi de música, que es gratuita, abierta para todo el mundo. Entonces ahí estudié casi año y medio igualmente un poco de lo que es solfeo y canto y ese tipo de cosas. Sí, pues es bueno, la carrera musical media complicada para cualquiera que coja cualquier instrumento. Sí, aquí tiene la suerte el Pato, que toca trompeta, toca salsa, percusión, güiro, platillos, el bajo. ¿Qué más te he visto tocar? A las chicas, ¿no? Pero te he visto, visto que tocas de todo un poco. Cuéntame, Patito, tú en el conservatorio, ¿cuál fue tu instrumento de especialidad? Bueno, yo empecé... Mi primer instrumento fue saxofón. ¿El saxofón? El saxofón, sí. ¿Y tu padre? Claro, por mi padre. ¿Padre saxofonista? Recuerdo que antes de entrar al conservatorio, o sea, me faltaba, mi papá tenía su saxofón. Uh-huh. Y él siempre le gustaba escuchar música de Medo Torres. Claro. Ángel Porras, en ese tiempo. Y recuerdo que me gustaba una canción, que era el Tuchuchendo el Anaco. Esa que es hermosa. Claro. Y yo en la flauta dulce, como ya entré al conservatorio, ya sabía en la alza flauta dulce, y un día se me ocurre coger el saxofón mi papá y poner más o menos la escala, porque como sabemos, dos re, o sea, la escala de la flauta al saxofón va por ahí, hasta que yo, sin darme cuenta, sin saber que la tonalidad de lógico, que ellos tocaban en do menor, para el saxofón estaba en la menor. Yeah. Entonces yo llegué y puse el cassette y toqué, y wow, o sea, y desde ahí me encantó el saxofón. Ahí empecé a tocar el saxofón, y ahí es cuando mi papá me dijo que con qué instrumento voy a coger. Dije saxofón. Ahí estuve 3 años. Estuve primero en el Nacional, Conservatorio Nacional de Música, yeah, cuando todavía quedaba acá por la Madrid. Ah, en Madrid. Ajá. Claro. Y de ahí quise hacer escuela y entré a la banda juvenil del Consejo Provincial de Pichincha, igual por mi papá. Así todo el mundo ha pasado por ahí. Exactamente. Sí. Ya pasé por ahí. Claro, entonces esta también es parte de la escuela, ¿no? Porque ahí en cambio se hizo lo que es ya ensamble y se aprendió algo más. Claro. Y de ahí es cuando mi tío empezó el juego de los mariachis. Recordamos que empezó pues que la orquesta un poco bajó por esto de los comóviles y entró la fuerza de los mariachis. Y mi tío se le ocurre, dice, como este es hábil. Este fue en 90 más o menos. Exacto. 90 años. Me dice, necesito que aprendas la trompeta. Digo, pero ¿cómo no? O sea, dice, y recuerdo que con el tal Franklis, ahí ingresé de trompeta con el maestro Jorge Pachacama en ese tiempo. Ajá. Entonces, ahí luego cuando empecé la trompeta. Entonces luego fui viendo que la técnica era lo importante, y luego las escalas era cuestión de la instrumentación, venía lo mismo, la técnica. Entonces desde ahí empecé a probar instrumentos, y por eso es la razón que algunos instrumentos pues he tocado. Sí, es que es medio complicado que para un saxofonista toque trompeta, toque trombón, etcétera. Exactamente. Por la embocadura, ¿no? Pero hay gente que sí tiene esa habilidad. La técnica, ajá, yo aprendí pues con la técnica en ese tiempo, como ya vino la maestra Corina Pavos, la técnica suiza, técnica claro, europea, la que es trompeta. Entonces prácticamente allá me di cuenta que no era necesario como decir apretar la boquilla, o sea, sino ya era la vibración, exactamente. Entonces más bien lo que se tenía que tener en el labio era el músculo, como se decía, de la técnica, para que mantener, tocar una trompeta o un saxofón directamente sí era complicado. Claro. Entonces esa fue la escuela que fui recibiendo, hasta que igual estuve 8 años en lo que es mariachi, y dije no. 8 años de mariachi, era bastante, y guama también. Claro, recuerdo que en el 99 mi papá, él tocaba en una banda, en la banda General Pinta, pues. Claro, sí. Claro, en esa banda. Entonces es cuando veo y digo, o sea, esto de la música ecuatoriana se puede mejorar. Digo, hagámonos una banda, papá. Y hablando de mejorar la música ecuatoriana, el día de hoy no pude asistir, lastimosamente, a el concierto de graduación de Pamelita Nazca, que estuvo aquí, fue nuestra primera entrevistada, que estuvo aquí trabajando, estuvimos conversando, también algún día pasó por alumna mía ella, y hoy con ella se hace la graduación, dice Pamela Nazca, tema La Big Band del Pueblo, dice, que es algo parecido con la banda de pueblo y tiene alguna relación con esto, que el proyecto quisiera escucharlo, pero hoy se me cruzaron muchas cosas y no podía venir. También era las 15 horas 30 el día de hoy, entonces no estaba aquí. Y aquí, más o menos, queridos amigos y familia, estoy muy feliz de realizar ya mi concierto de graduación. Estoy contando con el apoyo de tanta gente para llegar al lugar donde me encuentro y aprender tanto de la música, que sin duda ha sido mi mejor medicina. El concierto de graduación está preparado con mucho cariño y me acompañan tremendos músicos. Espero verlos y compartir este momento tan importante para mí. Me da mucha pena haber asistido, Pamelita, ojalá que te vaya muy bien. Debe estar terminando el concierto, si no he terminado, debe estar ahorita ya festejando. Qué por ahí bien. En alguna parte, como todo músico cuando termina el concierto. Entonces espero que te haya ido muy bien, mi Pamelita. Y no se olviden que el día viernes se presenta la banda municipal de Quito con el tío Pambil en Cotocollao, ¿sí? Así que sigamos hablando con otros amigos. Patricio Guerra Junior, una pregunta, Pato, ¿qué edad tienes tú? Estoy por los 36 años. 36, Rodrigo, ¿tú qué edad tienes? Rodolfo, perdón. Tengo 32 años. 32 años. ¿Y tú, Jorge? 28. 28. Camada de Guambras, tú dices. Bueno, aparte de eso, una pregunta, Rodolfo. Ya la vinculación directamente con la orquesta y tocando. Usted está tocando ahorita música tropical, ¿verdad? Estamos tocando de todo, sí, pero básicamente la música tropical. Música tropical. Sí, hacemos de todo lo que el público exige en ese momento. ¿Y esa es tu inclinación directa que quieres hacer o ya estás buscando otros aires por alguna parte? Todavía sigo en el proyecto con San Jerónimo. Sí. Ajá, todavía seguimos en el proyecto. Tenemos todavía camino por recorrer. Pienso que nosotros hemos ido de poco, pero con los pasos súper fuertes. Uh-huh. Quiero que esto sea un nombre donde todo mundo ya lo reconozca, donde todos nos digan, ese es el San Jerónimo, ese es el swing. De hecho ya han subido bastante con la parte musical, se les ve muchas presentaciones, ya no solamente es la ciudad de Quito, ya han salido por otras provincias, que es complicado, es difícil, porque pues realmente abrir ese espacio en el ámbito musical actualmente es bastante, bastante complicado. ¿Y tú? Si vas a seguir con música de orquesta o te vas a cambiar a mariachi o qué sé yo, bueno, sí he hecho música principalmente, pero sí. Aquí estoy aprendiendo bastante y la verdad, Dios mediante, quisiera quedarme un buen tiempo más todavía. Eso es muy bueno. Una pregunta para ti, ¿trajiste música? ¿Trajiste algo? Claro, sí, trajimos música. ¿Vamos a hacer música en vivo o qué onda? Vamos a escuchar primero. Disquito. Tocaba traer a los 16. Claro. Guambras para... nosotros somos en vivo. Nuestra característica es que somos música en vivo sin secuencia. Ajá. Nos somos en vivo. Tal cual. Ajá. Entonces, no, eso no va de refilón contra nadie. No. Que le caiga el guante. No, tampoco, no. Grandes amigos, igual, cada quien trabaja claro. Como guste y la cuestión es que disfruten, ¿no? Es que hay mucha gente, mucha orquesta que se utiliza la secuencia, ¿no? Bueno, claro, es cierto la base, pero eso va quitando un poco de humanidad a la parte musical. Entonces, bueno, Patito, como tú hablaste ya con el compañero sonidista, a ver, explícanos qué es lo que van a tocar, van a poner primerito. Vamos a empezar por el primer tema que creo que, gracias a Dios, es uno de los temas que nos dio el... ¿Cómo decir? Un poquito que la gente nos conozca, gustó este mosaico... Y es interesante como es el mosaico del Travoltoso. Es una mezcla de música. Sabemos que el Travoltoso es peruano. Uh-huh. Con música cayambeña, como es el transporte, la chocita. Entonces hice un mosaiquito, ¿no? Manteniendo siempre el estilo, la tonalidad de lo que es música ecuatoriana. Ajá. Entonces es el Travoltoso, el mix Travoltoso, el tema que vamos a escuchar. Entonces, con ustedes la banda orquesta San Jerónimo de Pinta, con el Travoltoso y su remix. La San San San. Compadre. San, chocita donde yo vivo tengo una linda longuita, sí. En la chocita donde yo vivo tengo una linda longuita, sí. Sabes querer, sabes amar, toda la vida me dice. Y bueno, le cortamos un poco a la canción porque es un poco larga. Y dura solamente 20 minutos, así que no es tanto, dura un poquito más. No, que nos interesa un poco más hablar con respecto, ahora vamos a hablar directamente ya del tema la banda orquesta. Estábamos hablando luego de lo que entró la canción, le preguntaba el asunto de por qué banda orquesta San Jerónimo de Pinta. Entonces ahora sí justifica. Claro. Bueno, nosotros iniciamos en, como decíamos, pues el 6 de agosto del 99 como banda tradicional, uh-huh, banda de pueblo, que con la fundado por mi papá, por gente que ya, pues ahorita ya esta es la quinta generación. Entonces, claro, nosotros nos mantenimos como banda hasta el 2006-2007. Y con esto de la, no de la tecnología o querer hacer una fusión más, se puso por ahí un piano, un bajo, unas voces. Entonces, por ende ya era como una orquestita. Claro. ¿Y por qué se le decía en ese tiempo banda orquesta? Porque se tocaba música de banda al estilo orquesta. Sí, pero yo luego tuve, dije, no, o sea, ¿es banda o es orquesta? Entonces, por la razón, ahora sigue manteniéndose como banda orquesta, ya que a veces, para cuando vamos a fiestas grandes, en especial de parroquias, a veces nos contratan una hora de banda, como se le dice, del pueblo, para ir a la misa o para sacar, como sabemos, las tradiciones, ¿no? Claro. La procesión, todo eso, entonces. Y luego viene la orquesta. Entonces, ahora ya lo separé, la banda y luego la orquesta. Porque ahora sí, pues en sí ya como orquesta hemos estado, gracias a Dios, trabajando con un repertorio un poco renovado, manteniendo también lo que es la música ecuatoriana. Nosotros pues no somos de las personas que todavía no hacemos lo que ahora hacen, una tonada, tocarla en paseo. Uh-huh. Entonces lo que mantenemos, si es una tonada, pues la tocamos en tonada, y creo que eso a la gente le gusta. Es como cuando nos piden un pícharo viejo, saltan, ¿no? Uh-huh. Ahí están los cantantes, uh-huh, cuando les piden el pícharo viejo, es ya con ese es... Pagado el show. Sí, entonces. Sí, es interesante que una banda de gente joven, porque la banda San Jerónimo, yo digo que es bastante gente joven, sí, sí, que esté inclinada a tocar la música ecuatoriana como hay que tocarla, porque eso es un problema de las bandas actualmente. Todo lo hacen paseíto o todo lo hacen cumbia. Entonces, exacto, ahí hay ciertas. No son críticas, pero no me parece correcto que el acervo cultural que tenemos tenga una cierta derivación y se pierda la esencia de la música ecuatoriana, ¿no? Que es lo que a nosotros nos debería llevar. Bueno, tenemos ahora un corte comercial impulsado por nuestro compañero sonidista que dice que le van a matar. Entonces, vamos a un corte comercial y regresamos en unos minutitos, por favor. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Centro Psicológico Inspira presentan la exposición Encuentros. Encuentros. Los artistas que participan son Jacqueline Sari, José Daniel Zapater, Janet Chávez, Vanessa Gordón, Patricio Bedón y Pablo Quevedo. Las obras pictóricas están plasmadas en la técnica del óleo, con temas donde predomina el paisaje, la naturaleza y los abstractos. Toda esta creación artística bajo la guía del artista Beriosca Meneses. La inauguración se realizará el miércoles 18 de julio y permanecerá abierta hasta el próximo 24 de julio a las 18 horas. En el área de la mujer, Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Encuentros. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición Inmanencia. Cuando la acción perdura en su interior, de la artista plástica Mónica Ruiz Astudillo. 23 obras de óleo sobre tela. Una exposición que trata de la búsqueda de ritmo y expresividad a través del paisaje, una forma de ver y resolver la realidad vivida a lo largo y ancho de nuestro continente. Visítela en el vestíbulo del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hasta el 31 de julio, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Inmanencia, cuando la acción perdura en su interior. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Centro Psicológico Inspira presentan la exposición Encuentros. Encuentros. Los artistas que participan son Jacqueline Sari, José Daniel Zapater, Janet Chávez, Vanessa Gordón, Patricio Bedón y Pablo Quevedo. Las obras pictóricas están plasmadas en la técnica del óleo, con temas donde predomina el paisaje, la naturaleza y los abstractos. Toda esta creación artística bajo la guía del artista Beriosca Meneses. La inauguración se realizará el miércoles 18 de julio y permanecerá abierta hasta el próximo 24 de julio a las 18 horas. En el área de la mujer, Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Encuentros. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, cuando son las 5:35 continuamos con el programa Las Bandas de Pueblo. Por favor, para cualquier inquietud nos pueden llamar al 22-20-966, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y nos pueden hacer cualquier pregunta. Aquí que está el compañero Patricio, casi digo Torres, Pato Guerra, perdón, o Patricio Guerra Junior, con sus compañeros Jorge Cruz y compañero Rodolfo Collado. Yo no me entiendo. Conversando sobre la banda, sigamos con el asunto de la banda. Es interesante cuando estos parte de la cultura que es la banda, como la banda de Pinta. Yo trabajé en la banda de Pinta hace 5 años más o menos, y realmente, bueno, era un poco complicado al principio porque yo tenía carro en esa época, y regresarse de Pinta hasta Quito era cosa seria realmente. Uh-huh. Y a veces me dejó el carro porque el último bus pasaba a las 7:15 más o menos. Uh-huh. Y ya se me pasó el bus y 2 veces me tocó agarrar taxi porque me querían hacer dormir en una cama de 1.5 metros, entonces no alcanzaba ni a bar, entonces dije no, y bueno, me tocó, pero ya. Luego entró un compañero músico a la banda que se llamaba el señor Amable Aguirre. Señor Amable Aguirre, que ya falleció, era uno de los músicos más antiguos del Distrito Metropolitano de Quito, porque él había entrado a la banda a los 5 años de edad. Uh-huh. Y él ya tenía 72 años en esa época, entonces tenía cerca de 60 y algo años. Toda la vida. Años de una banda, y había tocado tambor, y había tocado el alto mi bemol, y terminó tocando la trompeta. Pero el señor tenía una historia en su cabeza, y él tenía una camioneta que me llevaba hasta Angolquide y podía salir a la ciudad de Quito. Ahora, Patricio, tu padre ya dentro de esto, que algún rato le tengo que llamar, que hacer una entrevista a él, claro, porque es de una banda muy tradicional, tiene la banda de Pinta tiene un sabor muy especial. O sea, ahí ahora sí habla de la General Pinta, porque los aires antiguos no son igual que los aires modernos. Exactamente. Y la nostalgia de esos señores tiene una sonoridad muy especial y característica de su instrumento. Esta banda de Pinta ha sido una escuela musical en Pinta, y tu papá que tocó en esta banda. Claro. Y tú le debes haber acompañado en la banda también, de Pinta. También, claro. Yo también soy músico de la banda General Pinta. General Pinta. Bueno, ahora en esta administración que estoy a cargo yo en la Casa de las Bandas, se está tratando de armar una escuela en Pinta con esta banda para se levante nuevamente y se modernice, porque las bandas ya, la gente se vuelve viejita y ya tiene que colgar las boquillas, colgar la tuba. Pues sí, porque ya pasa, el tiempo es así. Cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia en la banda de Pinta? Yo creo que es como digo, la escuela. La escuela musical. ¿Por qué razón? Aprendí, yo creo que la humildad, desde ahí empieza uno. Aprendí a tocar, en esos tiempos recuerdo la banda General Pinta, gente que apoyaba, ¿no? Que apoyaba al joven, en especial mi papá. Yo siempre le seguía, o sea, antes no tocaba, pero siempre le seguía sus presentaciones. Uh-huh. Capaz que se enojaba, ¿no? Pero sin embargo, y siempre estaba atrás, hasta que él me dijo, coge unos platillos, toca. Y luego ya con el ritmo, y luego seguí. Y fue hermoso empezar. Recuerdo que cuando, no sé, para mí era un juego, como siempre insisto, pero recuerdo cuando veníamos a las fiestas de Quito a tocar. Yo ya tocaba los timbales, pero era un pelado de unos 7 años. Entonces la gente llegaba y me daba, ya me acuerdo, en el bolsillo, pam, iba dejando un billete. Y para mí era algo increíble, ¿no? Claro. Que luego ya hacía cuentas, tenía para las zapatillas, a la colación. Antes no me quitaba mi papá, ¿no? Sí, papá, sí, está trabajando, papá, un saludo, ¿no? Entonces, en realidad, pues era emocionante. Yo recuerdo eso, digo, antes de las, en las fiestas de Quito siempre había el concurso de bandas, de claro. pueblo, todos los pueblos claro. se unían en la Plaza de San Francisco. Claro. Y yo siempre desde ahí quería más con mi banda, porque en ese tiempo recuerdo las bandas de Amaguaña, claro. Las bandas de Zambis, claro. o sea, unas bandas bien puestas. Entonces yo decía, ¿por qué esta banda no suena así? Porque a veces nos faltaba, o sea, ese... No sé, un poco más de estudio, porque yo digo, ¿no? En ese tiempo también teníamos un maestro, no recuerdo, fue maestro, se me fue. ¿Viera? Se me fue. Viera también, sí, pero él ya fue casi, había antes otro maestro. Entonces, yo recuerdo que esas bandas llegaban en el tiempo de Maestro Jaramillo. La banda ajá. donde estaba el Maestro Jaramillo sabía que iba a sonar. Sí, entonces, y sonaban bien. Y yo, incluso cuando estudié música, cuando estaba en el conservatorio, yo de lo poco que ya sabía, trataba de instruir, a, por ejemplo, a mi compañero, que yo cuando empecé con saxofón, al otro saxofonista, claro. a Eduardo, recuerdo, le decía, haz estas notas, haz una segunda, vamos haciendo esta composición. O sea, desde ya me nacía, porque a mí me encantaba, yo admiro mucho los arreglos del maestro Ernesto Rivadeneira. Yo claro. soy un seguidor de la música ecuatoriana, en especial de la música nacional. Como siempre he dicho, la mejor banda que interprete la música nacional es la banda municipal. Porque esos arreglos son increíbles. Yo siempre recuerdo que una vez nos dieron a las bandas los arreglos. Y me encantaba, yo me cogía las de alto para estudiar. Para yo, por lo menos, por mi parte, hacer las partes de la banda. Y en serio, esos contrapuntos son exquisitos. Le dan el sabor a la música son ecuatoriana. Son contrapuntos antiguos. Claro. Y aquí, antiguos. Bueno, aquí vamos a hacer un poco de tomar la lección a los compañeros. Porque yo siempre a los músicos que vienen para acá les tomo la lección. Porque así hay que ser. O sea, realmente, yo hay una cosa que sí me llevo de la Matrache Patiño, de la directora ejecutiva del Teatro Sucre. Que ella muchas veces ve a músicos que llegan con títulos, ¿no? Un título de por acá y de por acá, y cuando llega la hora de tocar no son muy buenos. O sea, aquí estamos con Rodolfo, y a Rodolfo le quería preguntar, ¿a ti qué canción es la que más te gusta? A mí me gustan varias canciones, de verdad. Pero hay una que debes tener. Un bolero, me encanta un bolero de Cataclismo de Javier Solís. Ya, ahí está la lección, hermano. ¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a la distancia, a la luna y al mismo sol. De ahí le sacó. ¿Y en ecuatoriano? En ecuatoriano. Sí, muchas bandas, ¿no? O sea, yo sí, pero algún, qué sé yo, si tú me olvidas, algún Vasija de Barro. Ah, Vasija de Barro, algún, me encanta. ¿Sabes? O algún Pasillito por me ahí. Encanta, la canción que a mí me encanta es Vasija de Barro, porque habla en sí de la conmoción andina, del universo, del cosmos, como tal. Es una canción moderna, quiero realmente. Quiero que me entierren sí. como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Qué chévere, muy bien, me parece excelente eso. Y yo felicito porque le digo que en su juventud que se maneja tiene su pasión, ¿sabes? Así es. Canta con mucha pasión. Y ahora ya, pues ya sabes cuál es la lección. A ver, vamos ahora contigo, Jorge. El repertorio ecuatoriano, me gustan bastante los pasillos. Sí. Me gusta un pasillo que se llama Faltándome Tú. Eso es muy bueno. A ver, échale ahí una partecita de Faltándome Tú. Faltándome tú, mi vida se entristece, las estrellas ya no brillan, el cielo se oscurece, faltándome tú, mi alma no se anida, el camino queda trunco, faltándome tú. Muy bien, eso es bueno porque tienes la música en tu cabeza y es excelente. Bueno, Pato, a ti no te puedo tomar la visión porque no hay ni timbaleta, ni saxofón, ni trompeta, ni piano para decir, ni platillos, para decir, a ver, toma la visión. No, chévere. Una pregunta a cualquiera de los tres, el que primero aplaste el botón. la experiencia más chévere que han pasado con la banda, o sea, una experiencia donde se ríen cuando, ahora que se acuerden, o sea, el rato de la tragedia, tragedia, pero ahora ya se acuerdan y se ríen. ¿Cuál sería? Es que la verdad hemos pasado tantas locuras. Que... ¿Cómo te ha dicho? Sí, tenemos un amigo, ¿no? Es Gabriel, decimos el Gabicho. O sea, no tienes idea, o sea, te prometo que él pierde, como siempre, pierde dinero. No, ¿qué está diciendo? Porque él es un comediante. Es un comediante, o sea, no tienes idea. De todo hace chiste. O sea, yes. Sí, también hemos pasado, es que siempre tratamos de no estar muy monótonos en los viajes y todo. Claro. De ahí, ¿qué? De ahí algo. ¿Cuál fue, pues, cuando nos había pasado algo así? Yo me acuerdo una vez en el Consejo Provincial, y es para que te acuerdes, la banda del Consejo Provincial adquirió unos carros, unos callos enormes, yeah, si sí. Te acuerdas. Y vino acá el primer carro, uno de los primeros carros que tenían baño, yeah, que recuerdas. Sí, sí, sí. Y una vez los compañeros de la banda le pusieron el seguro externo a alguien y se quedó encerrado en el baño del carro. Y me acuerdo que en ese estaba dirigiendo Enrique Pacheco y dijo, ya hay que presentarse, hombre. Todo el mundo bajó corriendo, apurado, sacó los instrumentos y después íbamos a tocar cuando... Nos falta uno. Y estábamos como unas tres cuadras de la presentación porque el bus no entraba hasta en la Tacunga, no entraba hasta el. Y el baterista cogió el corriente y se fue, ¿no? Y sigue hablando a la misma hora hasta que llegue el cupo. Y venía cabreadísimo. No, así son cosas que suceden, ¿no? En eso de la música, sí. Gabriel es uno de ellos también que ha dejado encerrado en el baño. ¿En recuerdo? Serio? Sí, en un baño que era con seguro por fuera, ¿no? Así es. Y habíamos empezado a tocar y no se asomaba a un músico. Claro, y eso es complicado. Pues. Él ha estado golpeando a una señora, creo que le ha sí, son cosas que pasan. Sí, ahora vamos a la parte primordial de este asunto que estábamos conversando con Patricio. Hoy ibas a venir con una sorpresa, Patricio. ¿Cuál era la sorpresa que trajiste ahora? No, pues sí, gracias, pues, como nuevamente digo. Estamos promocionando un temita. Yo hubo el momento justo de con justo mi amigo Eric Ibarra, sí, grabar un tema, grabar una cumbia sabrosa. Y se hizo, bueno, con mis arreglos, se trató de hacer algo nuevo, algo importante. No nuevo porque es un tema que no conocido en Colombia, ¿no? Es muy antiguo, como es el Boga Barquero. ¿Por qué me gustó el tema Boga Barquero? Porque habla de la vida del pescador. Y aquí estamos en el Ecuador, pues, en especial en Manabí, los pescadores trabajan, van meses. Yo tengo incluso un familiar que es casado con una prima, él va 3 meses para adentro, para el mar, y a la pesca. O sea, es un trabajo fuerte. Parece que fuese fácil llegar, poner una atarraya, sacar un pez, no. En realidad es un trabajo fuerte, inclusive un poco peligroso, ¿no? Ya que sabemos que dentro del mar ya a profundidades es peligroso, la marea, y es el trabajo de ellos. Entonces, por esa razón la quise hacer. Y igual para que la gente de Manabí, la gente de la costa que nos escucha, que sepan algo más, ¿no? De que acá de Quito también se hace una música sabrosa. Y entonces le invité, nuestro invitado, Eric Ibar. A ver, entonces, ¿quién es el cantante de esto? Eric Ibarra. Sí, Eric Ibarra. ¿Qué hacen ahí? Los corcos, claro. Claro. Les banquearon. No, estamos preparando ya muy pronto el disco, que ahí sí vamos con las voces de todos mis compañeros. Vamos con Boga Barquero. Sí, Boga Barquero. Vamos con Boga Barquero, que interpretada por la banda San por la banda Jerónimo. Orquesta, San Jerónimo. A ver, ¿cómo es que hacen cuando están cantando ustedes? Ahí es. Con tu banda orquesta, San Jerónimo. Del Ecuador. Eric Ibarra y tu orquesta de moda, San Jerónimo. Del Ecuador. En todo el río Magdalena, hombres fuertes en la playa, para empezar su jornada con su canoa y su atarraya. Navega corriente arriba, el boga en su embarcación, para venderle a su pueblo el producto de su sudor. Boga, boga, boga el barquero, boga, boga en su embarcación. ¡Mate tú! jornada y ponle todo tu amor. Atrás deja el pesimismo y adelante tu ilusión. Su cargamento al puerto de sus amores, donde todo es alegría, jamás se sienten dolores. En el día el sol le acompaña, la bella luna en la noche, las estrellas y luceros lo festejan con derroche. Y ponle todo tu amor. Atrás deja el pesimismo y adelante tu ilusión. El boga sigue en su río porque es un boga valiente. También piensa en su atarraya, su canoa y su gente. Al terminar su trabajo, él sigue rumbo a su casa. Allí lo esperan sus hijos, la pureza de su raza. Atrás deja el pesimismo y adelante tu ilusión. Y bueno, como el tiempo es oro y muy corto, hemos pasado un momento muy agradable con nuestros amigos de la banda San Jerónimo de Pinta. Y antes de pasar a despedirnos con ellos, no se olviden de que este día viernes, en el Parque de Cotocollao, el viernes 13 de julio, se presenta la banda municipal de Quito con el trío Pambil, que es exactamente el mismo concierto que se dio en el Teatro Capitol, que fue un concierto bastante bastante bonito. Yo pude asistir y fue muy muy muy muy lindo este concierto. De igual manera, el 14 de julio en la Tribuna del Sur a las 19:30 igual se presenta la banda municipal, el mismo concierto que ha presentado acá. El día de mañana la banda municipal cumple 85 años de existencia, o toda una institución musical que ha alegrado a los ecuatorianos durante 85 años, y un saludo muy especial a todos sus integrantes y a su director, el maestro Óscar Aymacaña. Ahora, continuando con Patricio, con Rodolfo y con Jorge, vamos a cerrar un poco esta conversación, que se ha hecho muy corta porque nos hemos pasado muy chévere, nos hemos reído bastante, y es bueno ver que la gente joven está en este mundo de la banda y que están promocionando la música ecuatoriana. Me gusta mucho el trabajo de Patricio. Vamos con Jorge. Jorge, ¿cuál sería tu mensaje a las nuevas generaciones? Porque bueno, tú ya estás en una vida profesional prácticamente de música, entonces viene gente que está atrás tuyo y que va a querer saber qué piensas, qué les estimulas para que sigan en la actividad musical. George. Bueno, por eso digo que pasó. Mi mensaje sería la música, recuperar la música nacional, autóctona, conocer más, invitar a todos los jóvenes, adolescentes, a escuchar la música nacional, autóctona, desde su antigüedad, desde su principio, para así poder llegar con un mensaje claro y conciso, porque la música ecuatoriana es muy hermosa. Pueden decir que es un tanto sentimental, pero ¿quién en el mundo no tiene sentimientos? Entonces lleguemos con ese mensaje de primero aquí lo nuestro y luego lo de afuera. Primero lo nuestro, segundo lo nuestro y tercero lo nuestro. Qué bueno, qué buen mensaje que es ese. Ahora sí, ahora te voy a ver a ti para que te hables. Claro. Es que estaba viendo bueno, a Rodolfo y nada, digo, Jorge. Claro. Ahora sí, vamos contigo. ¿No? Bueno, rescatando lo que dice Jorge de primero lo nuestro, pienso que primero es fomentar la cultura. Y la cultura se fomenta también desde la casa. Recordemos que nosotros como, bueno, yo no soy padre de familia, pero los que tienen hijos, yo pienso que primero la formación es una formación de tu entorno, de tu música, de tu creencia. Lastimosamente, en este mundo globalizado que nos ha atacado a todo el mundo, que me incluyo, también es como que se ha dejado de lado nuestras raíces. ¿Cuál es el mensaje valedero para todos los niños y jóvenes? ¿Qué sientan? Que sientan solo lo que le dice su corazón en la cultura y la raíz. Que solo sientan la música, nada más. La música se siente y eso se vive. Sí, esa es la verdad. Ajá. Y bueno, Patito, ahora que tenemos corto tiempo, sí, tú también. Sí, recordando lo que decía Jorgito, tengo una sorpresa para Dios mediante, para si ustedes de Quito, vamos a hacer un CD solo de música ecuatoriana, instrumental. Sí, pero eso lo digo con los mis arreglos, ya que ya no se ha hecho eso tiempos, ¿no? Hacer un música ecuatoriana instrumentada. Dos temas van a ir cantados con un trío, así hay por ahí una sorpresita bien sabrosa que va a haber. Ajá. Bueno, les agradezco mucho a ustedes por haber venido. El tiempo nos quedó corto, creo que otra invitación sería lo oportuno. Y bueno, me despido de este programa, les agradezco mucho y estamos en contacto con el programa Las Bandas de Pueblo. ¡Viva las bandas! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Quito, carajo!